¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que marcaron la última jornada y también la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a toda la gente que a través de sus diversos proyectos comunicacionales comparte nuestras informaciones. Les recuerdo archive.org es nuestro sitio web en donde ustedes tienen la posibilidad de colocar en el buscador de este sitio El Galeón Clandestino y acceden a nuestras ediciones para su libre uso. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes. El Estado y su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Hubo una manifestación por parte de ex oficiales de la Armada señalando que no hay responsabilidades personales, sino del Estado en las violaciones, en los apremios ilegítimos, en las torturas durante la dictadura militar. También vamos a estar con algunas materias a propósito de las investigaciones por el derrame de petróleo que se generara en la bahía de Quintero. Y también vamos a estar hablando acerca del caso Penta, en donde también, bueno, se ha visto bastante información. Así que vamos a incluirlo también en la presente edición del Galeón Clandestino. En la música vamos a estar no con un disco, sino con muchos realizadores, pero siempre con un eje. Violeta Parra. Cantautora, investigadora chilena, voz de Chile, matriarca, algunos podrían decir, de la música chilena, y que nos va a estar acompañando con su historia, con su voz y también con quienes la han homenajeado. Pues bien, vamos inmediatamente a una biografía, una reseña de Violeta Parra, de un compañero radialista, y después vamos a comenzar con una interesante canción, Mañana me voy pa'l norte, por parte de un tributo que hiciera al trabajo de Violeta Parra el grupo chileno Los Jaivas. Muy bienvenidos y bienvenidas, comienza el Galeón Clandestino. En la radio me pidieron un programa con cantores populares. A cada cantor le pagarían 5.000 pesos por un solo canto. ¿Qué le parece, don Gabriel? Le pregunté si usted me ayuda. Tranquila pausa de cantar. Luego me contestó. Aunque aquí gano 200 pesos y allá me van a pagar 5.000, ya tengo que decirle que la plata no vale nada, que nunca he faltado mi trabajo y que el patrón me estima mucho. De ahí no lo sacó nadie. El programa se hizo, pero sin un Grammy. Cantora de lo divino hay poca, una que otra de larga distancia. Sin embargo, puede encontrarse alguna de repente. En Puente Alto hay una, y en el interior de la provincia de Concepción tuve la suerte de encontrarme con otra. De ella, está tonada en cuartetas octosilábicas con acompañamiento al estilo de guitarrón que voy a cantar como final de esta conversación, huyendo de tus rabias. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en San Carlos, región campesina del sur de Chile, el 4 de octubre de 1917. Su cuerpo dejó de existir en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967. Hija de Nicanor, maestro de escuela, y de Clarisa,

Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la Radioneta.cl, a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto y, por supuesto, a la gente de Radio Galáctica en San Antonio. Derechos humanos y el Estado. La responsabilidad estatal en las violaciones a los derechos humanos, a los apremios ilegítimos, las torturas que se generaron en la dictadura militar. A propósito de un encausamiento, de un caso en particular, se manifestó ASOFAR, la Asociación de Ex Oficiales en Retiro de la Armada de Chile, haciendo una reivindicación de la situación de las personas que están enfrentando actualmente procesamientos por delitos de lesa humanidad. El presidente de esta organización, Pedro Beas, señaló que la responsabilidad de las personas es del Estado por las órdenes que se le encargaron, no personales de los funcionarios de la Armada. Hay que situarse en el lugar de los hechos, en el caos tremendo que había, en la cantidad de extremistas que habían en el país, las armas perdidas que andaban por otro lado. O sea, hay que tratar de hacerse una imagen, y es difícil hacerlo. El Estado de Chile se organizó para combatir el extremismo, ¿no es cierto? Algunos pueden que lo hayan hecho muy bien, otros que no lo hayan hecho tan bien, y eso es lo que se está juzgando en este momento. Queremos decir que a nuestra gente queremos que se le aplique la ley como corresponde. Fíjese que nosotros no pedimos nada en específico. Aplíquele la ley como corresponda. A propósito de este tema, conversamos con Roberto Morales. Él es el presidente de Amnistía Internacional Chile. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Quería consultarle, ¿qué le parecen las declaraciones del dirigente de ASOFAR, el presidente de esta organización de exoficiales de la Armada, Pedro Beas, quien plantea la responsabilidad del Estado y no de los funcionarios o exfuncionarios de la Armada que en 1973 realizan los procesos de represión y tortura en justamente ocurrido el golpe militar? Sí, mira, yo creo que hay que tratar de analizar de diferentes miradas un poco las declaraciones que tú haces, comenta. Lo primero, decir que efectivamente el contexto político y social que el señor presenta, es interesante analizarlo, pero también es interesante analizarlo en el sentido de que parece bastante impropio pensar que en cualquier contexto, en cualquier situación, el Estado o agentes del Estado cometan violaciones de derechos humanos justificándose en ese contexto. Yo creo que lo primero que uno debiera decirle a las personas que lo escuchan, que la violación de los derechos humanos de personas no tiene ni una justificación en ningún contexto, en ninguno, en absolutamente ninguno. Y es el Estado, por cierto, el que tiene que garantizar y proteger los derechos humanos de todos sus conciudadanos. Entonces, lo primero que quisiera decirle digamos, es que efectivamente tenemos que despejar este dato de justificación por el contexto político. Me parece que el contexto político y social es importante analizarlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los hechos que sucedieron, pero no justifican de modo alguno cualquier violación, aunque sea de una persona, de su derecho humano. Lo segundo es decir que efectivamente es el Estado de Chile el que violó sistemáticamente los derechos humanos. El Estado de Chile lo que hizo fue generar las condiciones, considerar recursos, los recursos necesarios y organizar para la violación sistemática de los derechos humanos, y por lo tanto es el Estado, son los Estados los responsables últimos de las violaciones de los derechos humanos. Pero cosa distinta es señalar que el Estado es un ente abstracto, considerando a muchos entes individuales como los poderes judiciales, el legislativo, etcétera, y otros actores. Pero son agentes del Estado, es decir, personas individualmente consideradas quienes realizan acciones frente a otras personas, es decir, frente a terceros. Y es muy importante señalarle que las personas individualmente consideradas son las que realizaron en concreto cualquier tipo de acción, en este caso de violación de derechos humanos a otras personas. Y la responsabilidad penal es no del Estado, es de las personas que cometieron esos delitos. Otra cosa es decir que el Estado efectivamente generó las condiciones para que hubieran una violación de derechos humanos, y desde el punto de vista civil pueden ser demandados y por lo tanto los familiares pueden pedir indemnizaciones y otros efectos. Pero muy importante señalarle que hay una responsabilidad individual desde el punto de vista de un delito. La responsabilidad penal siempre es de personas individuales, independientemente que las decisiones por las cuales se cometieron esos delitos hayan sido decididas colectivamente, como se pretende decir. En este sentido, en opinión de Amnistía Internacional, señor Morales, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado, de la Armada en estos casos? ¿Cómo se deberían asumir esas responsabilidades? Usted planteaba el tema de la reparación civil, pero seguramente también deben haber otros aspectos en donde se puede hacer efectivamente concreta esa responsabilidad. Claro, una vez cometido la violación de derechos humanos, el Estado tiene que asumir una responsabilidad ineludible de generar todas las condiciones necesarias para que estos hechos sean investigados, por un lado, sean aclarados para saber exactamente las situaciones y las circunstancias en que se dieron, individualizadas las personas que cometieron esos delitos, sancionadas a esas personas en el marco de los regímenes legales de cada uno de los países, y reparadas las víctimas en el ámbito civil o de otras consideraciones que las leyes puedan tener en cada uno de los países, en este caso en nuestro país. Por lo tanto, una vez cometidos estos delitos, el Estado tiene que hacerse responsable de no dejar impunes estos delitos, y por lo tanto generar todas las condiciones, como te digo, para realizar desde la investigación hasta las reparaciones que sean necesarias. ¿La Armada ha colaborado con la resolución de causas de derechos humanos? ¿Qué opinan ustedes como organismo internacional en su capítulo chileno? Mira, nosotros, más que individualizar a la Armada, nosotros lo que creemos que el Estado de Chile ha hecho avances desde el punto de vista de estos aspectos. No lo suficiente, porque mientras no haya sido investigado y sancionado el último caso de derechos humanos, mientras todos los casos no hayan pasado por la justicia y hayan sido efectivamente sancionados debidamente, el Estado siempre va a estar en un elemento de debe, digamos, de, y por lo tanto, en ese sentido, reconociendo los avances, efectivamente creemos que es posible hacer mucho más. Otra cosa también que se ha dado en términos institucionales, en el caso de las Fuerzas Armadas o individualmente, es que hay una solicitud que seguramente los radioescuchas lo habrán escuchado muchas veces, es que hay información que está en manos de personas, hoy día seguramente fuera de los marcos de las Fuerzas Armadas, pero que en alguna vez fueron entonces funcionarios activos de las Fuerzas Armadas, información que puede ser muy relevante para poder generar las investigaciones sobre la violación de derechos humanos, particularmente sobre las personas que todavía se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. No hay que olvidar también decirle a las personas que hicieron esta declaración que la violación de derechos humanos es considerado un delito que no se prescribe desde el punto de vista del tiempo. Y por eso también creemos que es muy importante lo que sucedió estos últimos días, esta última semana, con la propuesta del gobierno de poder anular la ley de amnistía. Y vamos a la música a esta hora en El Galeón Clandestino. Quiero presentarles una banda, ya no existe, pero dejó una memoria muy sensible en Valparaíso, Yacuí, una banda de fusión dedicada principalmente a sonidos brasileños. De hecho, su disco, Música Brasi-Chilena, busca esta fusión. Van a escuchar el tema de Violeta Parra, Pupila de Águila, y quiero dejar en algunos segundos un recuerdo para Marcela Hermas, la voz de Yacuí. Bajo mi arbolito, era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que

Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Antú, también saludamos a la gente de Radio Villa Francia y por supuesto a la gente de Radio Primero de Mayo. Un abrazo a todos y todas. El derrame de petróleo en la Bahía de Quintero no se ha resuelto. Resulta de que hay en marcha investigaciones a propósito de este caso. Les recuerdo que al principio se había entregado una información en cuanto a 3.000 litros de petróleo, después se dijeron que eran 22.000 litros. Desde el Ministerio del Medio Ambiente nos informaron que solamente la Armada va a determinar de manera concluyente las características del accidente y la magnitud del derrame de petróleo. Lo dijo el ministro de Medio Ambiente, Pablo Adenier, lo escuchan a continuación. En un informe sumario administrativo del fiscal marítimo se pueden comenzar las acciones legales y va a ser esa investigación la que pueda detallar, como por ejemplo, la cantidad de crudo derramado y cuáles son él o los responsables del accidente. Ahora, no se puede descartar tampoco de que este daño ambiental sea aún mayor que los 22 metros cúbicos de petróleo, que ya es la última cifra que se entregó. No se puede descartar. Yo prefiero esperar lo que nos informe oficialmente la Armada de Chile, pero efectivamente, tal como tú me lo consultas, podría ser mayor el crudo derramado. Eso es lo que nos va a permitir determinar quién es el responsable. Aquí hay tres actores que participan del accidente: el buque propiamente tal, el remolcador y el terminal marítimo propiamente tal. Lo tiene que dilucidar la autoridad marítima. Preocupa la misma declaración que diera también en términos de que pueda ser mayor aún el derrame. También es lógico que en poco tiempo es difícil poder determinar la magnitud de un accidente así. Igualmente, hay varias personas que hay que mencionar en este mismo caso. El práctico Eliseo Yamet, quien es capitán de fragata en funciones. Esta persona estaba a cargo de las faenas en ese momento de descarga del petróleo. Es el práctico. El capitán de la nave, Jenner Dimaculagan. El capitán de la nave en principio siempre es responsable del barco. El práctico se encarga de este tipo de faenas particulares. Según la Directemar, de hecho, hay un respaldo al práctico, porque es el capitán el que tiene derecho a vetar las funciones del práctico si en algún momento se genera algún problema. Escuchen a Humberto Ramírez, quien es el jefe de la Directemar. En lo particular de este puerto, aquí hay un práctico oficial, que es un oficial de larga, larga experiencia, con más de 100 tomas de la monoboya, quien tiene la tarea principal de asesorar, y esto es sumamente importante, a los capitanes de las naves para las tareas, las maniobras que se estén llevando adelante. Y junto con ello también tiene la tarea de entregar las condiciones meteorológicas reinantes en el área, de manera que esto sea la mejor asesoría posible. Pero yo les quiero reiterar que la responsabilidad total de la operación de una nave siempre la tiene y nunca la deja el capitán de una nave. El informe de la Directemar va a tener que resolver las instancias del accidente, la magnitud del derrame. Y ese va a ser un primer insumo para poder establecer también responsabilidades en este mismo caso. Se ha presentado una querella por parte de ENAP y la teoría que se maneja es que uno de los remolcadores que intervino en esta faena aplicó mucha fuerza sobre la nave Mimosa. Que ésta, producto de aquello, tendió a separarse de donde estaba en una boya, no cerca de un muelle, se aleja y se rompen las mangas de petróleo. Se rompen también las espías, las diferentes también amarras que tienen los buques para no tener que separarse de un punto de fijación. Aquí se va a citar a declarar al práctico Eliseo Yamet Fernández, al capitán de la nave, Jenner Dimaculagan, al inspector de ENAP, Álvaro Castro Arévalo, al capitán o el encargado del remolcador Puyehue, Patricio Flores, al encargado del remolcador Orcón, Fabricio Cuellar. Y resulta que hubo un cambio de remolcador en esta misma operación. Uno de los remolcadores llegó y finalmente se retiró y asumió otro la faena. Ahí pareciera que también hay un factor importante a la hora de poder considerar lo que determinó este accidente, que ha afectado a toda esta zona de Quintero. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical. Este disco se llama Clásicos del Punk Chileno. de los 90 es el disco. Entre estos clásicos del punk, hay una agrupación punk que se llama Los Caca, y ellos hacen un notable cover del tema Doble Tormento de Violeta Parra. Mucho se ha hablado que Violeta Parra es muy punk en sus letras, y aquí queda muy demostrado. Escúchenlo a continuación. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Manque en Rancagua. Saludamos a la gente de la radio Juan Gómez Millas. Y también, por supuesto, a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins también. Caso Penta. Es interesante cómo esto se vino a desgranar. Comenzaron investigaciones alrededor de un grupo económico que es liderado por Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, personas de conocida tendencia de derecha. Y resulta que esto comienza con una investigación a propósito de fraude tributario. Estamos hablando de algunos ejecutivos que emitieron boletas a honorarios y que tuvieron la posibilidad de obtener devoluciones de impuestos respecto a algunos ingresos que no correspondían. Los primeros nombres o las primeras informaciones apuntaban a un ex ejecutivo de Penta y que era asesor de estas dos personas, Hugo Bravo. Pero después se abre una arista política. Resulta que Hugo Bravo da cuenta que, para campañas políticas, ciertos cercanos a parlamentarios, exministros, incluso se están investigando actuales ministros, o son parte de estos círculos que están cuestionados, presentaban boletas honorarios por servicios que no se realizaban y el dinero entraba directamente a campañas políticas, eludiendo el control del CERVEL, porque es el servicio electoral en Chile el que tramita todo, recibe los dineros y además ve lo que es necesario respecto a lo que tengan que ser los aportes. En este caso, se habla de investigaciones sobre Jovino Noboa, ex senador de la UDI, ex subsecretario del Interior de Augusto Pinochet en 1973. Lawrence Goldborn, ex candidato presidencial de la UDI, también fue candidato a senador por la región metropolitana. Ex ministro de Obras Públicas, ex ministro de Minería. Pablo Salaquet, ex alcalde de Santiago, ex candidato a senador por la región metropolitana, también de la UDI. Ena von Baer, ex senadora designada. Después participó en una elección y ganó con el binominal. Ex ministra vocera de gobierno. Les recuerdo que ella es hija de Henrik von Baer. Su familia son parte de un negocio de semillas transgénicas en Chile. Iván Moreira, ex diputado, senador de la UDI. No solamente ha sido en este mundo político donde se ha cuestionado, también se ha hablado del ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet en su primer gobierno y ex candidato presidencial por parte de este movimiento Fuerza Pública que ha creado, Andrés Velasco. Y también de Alberto Undurraga, actualmente ministro de Obras Públicas, militante demócrata cristiano, y quien, presidiendo una fundación, habría recibido dineros de Penta. Aquí, esta investigación ha sido increíble cómo se ha ido desgranando. La Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos, llevan investigaciones. Además, aquí no han caído y no se ha cuestionado a peces chicos. Ministros, senadores diputados, no estamos hablando de jefes de gabinete, no estamos hablando de seremis, no estamos hablando de intendentes. Hay poco espacio o mucho espacio para escalar en este caso. Se ha hablado mucho respecto del financiamiento de las campañas políticas. Es un buen tema para colocarlo en perspectiva. Pero si uno se fija en la denuncia, hay poco espacio. Hacia arriba, hay poco espacio para poder entender que gente de mayor jerarquía, dentro de instituciones del Estado, dentro de empresas, dentro de cargos de representación, pueda haberse involucrado en las investigaciones. No digo que no haya espacio, digo que hay poco. Incluso se había hablado de poder investigar las campañas presidenciales. Pero sí, pareciera que sí hay harto espacio hacia los lados. Porque dado, como les decía, la jerarquía de algunos dentro del aparato del Estado o de cargos de representación popular, pareciera que esto no fuera de un solo mundo político. Y los poderes de influencia que debe tener Penta deben ser enormes. ¿Cuántas resoluciones, decretos, votaciones en leyes, en comisiones, opiniones en algún diario o en la radio, en alguna entrevista en que algún parlamentario, algún ministro entrega una opinión, resolviendo una posición de gobierno de un partido, del mismo parlamentario, en conciencia, como le llaman, debe ser influida por los dineros de Penta? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical, un tema de Violeta Parra, pero no como en formato canción. Es un poema de Violeta Parra musicalizado. La agrupación Inti Illimani rescató el poema de Violeta Parra, Exiliada del Sur, y lo interpretan. Esto viene rescatado del disco Hacia la Libertad, y lo escuchan a continuación. Casual. El otro quedó en Parral en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago de niño vi el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buen quedó, señores oyentes. El otro por San en cura cautín, lo veo en un jardincillo, mis manos en maitencillo saludan en pelequén, mi blusa en perquilauquén recoge unos pececillos. Se me enreda en San Rosendo un pie al cruzar una esquina, el otro en la quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy en derecho mi marcha a la cuesta el Chacabuco. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Dilgo pa' nacimiento una mañana de plata. Desembarcando en río de chirigüe, previno a desembarcando en Riñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Riñigüe se vio a la Violeta Parra. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de FM Freeway en Argentina. Un abrazo a Pablo Daniel Ovín y también ahí a todos sus boys. También, por supuesto, a Una Mirada de la Realidad.blogspot.com y también un abrazo a Agencia de Noticias, que también siempre publican en su web nuestro enlace radial. Vamos ahora a escuchar un tema. Me gusta mucho también. Recordando que este domingo 12 de octubre, muchos señalan de que es el inicio de un genocidio. Un genocidio no solamente físico de poblaciones, sino también cultural. En la Araucanía se ha sobremilitarizado, si es que ya está militarizado, podemos hablar de sobremilitarización de la zona. Se han estado llevando adelante diferentes iniciativas de carabineros. Se han llevado tanquetas, hay drones, hay diferente tecnología que en este minuto está desplegada en la Araucanía. Después que ya han muerto comuneros recientemente. No termina la violencia. Los invito a escuchar el tema de Violeta Parra, Arauco tiene una pena, de parte de la voz de uno de los más destacados rockeros chilenos, Jorge González, de su disco libro editado recientemente. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, Huecu fue conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuera y no de pie. Levántate, Manquiler. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate, pues, Calfur. El año 1400, el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctorado de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayo Pan. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan el pan. Levántate, Pailahuán. Y ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullar. Thank you.